Yahya pasal 19. Lapata ti gubernur Pilatus lopo ahumao to tau mohumbade oli Isa lo bubo'o. Mongo pajule boito lo halamao duhi lo alimakuta. Wau pilopo pake mao li mongolio tolungkongi Isa. Ti mongolio olo lopo bele utaa lo jumba ungu ode olio. Ti mongolio helo dudula mota ode tilili Isa, wau hepolo iawa odie. Tubo yangu. Wei, olo ngialo tau lo Yahudi. Lapata ama hepilo tata ambali ali mongolio ti Isa. Ti gubernur Pilatus ilu mualai poli walo bisala ode tau-tau wala lo Yahudi odie. Oto tai mao, tio maruaro umai, ali otawa ni mongoli, deu dialo ma to talalo tapu to olio. Lapata ti Isa ma ilu mualai pake-pake makuta lo duhi, wau pake-pake lo jumba ungu. Di gubernur Pilatus lolo ia adi oli mongolio odie. Bilohi, botie tio. To uta ua lo mongo imamu, wau te hepo da hawa bele lo ea lo onto mao olio, ti mongolio ma lo nguati a odie. Salipua matio, salipua matio. Di gubernur Pilatus lolo ia adi oli mongolio odie. Delo wala tio, wa mata salipua li mongolio lo hihilao. Sebab dia lo mata tala lo tapu to olio. Tame ta lo tau tau wala lo Yahudi ode olio odie. Ami atia botia o hukum. Bau mo turuti ma hukum boito, tio musi hukuman yola mate. Sebab tio he menganggap batang olio itu walau Allah Ta'ala. To uti gubernur Pilatus lo dungo he lo ia boito, mai lo heda tio. Tio luli lo maso ma ode istana lio, walau Hindu ada li Isa odie. Asalimu boti londo utonu. Boti Isa dilalola meta olio. Di gubernur Pilatus lolo ia ada olio odie. Hi odilamu hutu bisa lawalau. Ototai mao, wau kawasamu pubebasi olemu. Wau olo, kawasamu isalipu olemu. Tameti Isa ada olio odie. Tituani dila o kawasa wolo-wolo, ode olatia. Wonu tituani di lailohia lo Allahu Ta'ala kawasa. Witolo sababu lio, talo hudumai olatia ode olituani, lebedamango dusalio. Londo wakutu boitolo mao, di gubernur Pilatus hemololhe dalalo, mopo bebasi oli Isa. Botau tawala lo Yahude boito, longuati ai odie. Wonu tituani mopo bebasi tauboti, tituani dia sahabati di Kaisar. Sababu, kita lo tita teh menganggapu batangeli olongnya, tio melawani oleh Kaisar. To ulo odungo he olo ia boito, di gubernur lo ide lo mao oli Isa ode bule mengio. Lapata tio lo tihulo ato kadera he pemuto alio, tambati utangku tanggula talo he botu, to dolo mo bahasa lo Ibrani gabata. To dula he boito, tanu majamu 12, mamo ilong bumura dula hubuka, po elalio obebasi lo tau lo Yahudi lo toli pulo Mesir. Di gubernur Pilatus lo bisala ode tau-tau wala boito odie. Bilohi, olongi ali mongoli. Di mongolio he penguati aturu-turusi odie. Wahi amai tia mo tasalipuolo. Di gubernur Pilatus lo lo ia ade uli mongolio odie. Dalo pengaruh akali wa umhingi nyawa lo olongi ali mongoli. Mongo ta ua lo imamu boito lo lametao odie. Dia lu olong nyalami wewo, ngopo hiali Kaisar. Puli talio mao, di gubernur Pilatus lo huduma oli Isa, mota salipu olio, odelo u oto hilali mongolio. Lapatao mongo pajule lo Roma, malodelo oli Isa. Di Isa pilo ipotara li mongolio lo hihilau balaki ngoputu, mota po salipu alio olio, ode tambati utang kutanggula, tambati lo bakakau. Todelomo bahasa lo Ibrani tanggulalio Golgota. Tambati boito to diluari lo kota lo Yerusalem. Tetomola ti Isa sila lipulio pepe enda walo tadulota. Tangota ambahu olowala, wau tangota to oloi hilio. Ti gubernur Pilatus lo itula deo to dupingopital lo ia odi. Ti Isa tau lo kota lo Nazaret, olongia lo tau lo Yahudi. Lapata adupi boito, piloi popo dembingi omola to ayur soalipu. Ngohundua tau lo Yahudi, lo baca mao utula-tula de boito, sababu tambati boito, titilia wolo kota. Lo ia boito tiluladio to delomo bahasa mohelu totolu. Dewi Toito bahasa lo Ibrani, bahasa lo Roma, wau bahasa lo Yunani. Mongo tau lo imamu lo tau lo Yahudi, lo bisa lamao ode li gubernur Pilatus odie. Tuani, dilama atulade olongnya lo tau lo Yahudi. Botulade ma tau boti lo ia, de utio olongnya lo tau lo Yahudi. Tame tau li gubernur Pilatus odie. Walo umatulatuladu, tatapu tulatulade odito. To uti isai lapato silali puma lo mongo pajule, timongolio lo hamama kaini lio. Wau tilaya dia opato. Timi idu pajule lo otapu ngotayadu. Jumba lio olo hilama li mongolio. Bo jumba boito dila detu detu. Bo kaini hileo lio montoi tato ode tibawa. Timongolio ma bibi salawa odie. Dila mau landanga. Lebe mo pioho ito mongunde, tatonu to wolo tando, tamo tapu. Wolo huhutu odito, mongo pajule boito, lopo ganapu umatulatulade to delomo kitabi odie. Kaini u pilotataya de limongolio, wau jumbau ilunte limongolio. Totililo sali puli isa, hepi hula ti mamalio, wau po ula lio, mantahu uli mamalio. Wulu olo ti Maria, dilele kropas, wau ti Maria, tau lo kota lo Mahdala. Tau ti isal onto mata uli mamalio, wau murilio, ta otoli angio heti hula pepeen dato tililio dio lolo ia ode lima malio odie mama ta boti wala imama dio lolo ia ode murilio ta otoli angio boito odie ta boti ti mamamu londo wakutu boito lomao muri boito lolo limo o lima mali isa lo titola to belelio. Ma otawali isa de unga amila maila pato. Wau alihu mega napu utula tulede eto kitabi. Dio lolo ia odie. Wau mo toto ango. Deto ulu mango tua tua ngalo tingo. Timongolio lo polomo ma lolo muto patihu tolo tinga boito. Lapatalo muto patihe boito, ilange mola di mongolio to tango ngoputu, wawi ludulio mola adi tunggili isa. Tau ilo lamita maali isa lo tinga boito, tio lolo ia odie. Ma le gan napu. Lapatalo tio lo tidungu waw lo hudu mola nyawalio ode Allah Ta'ala. Dulahe boito, dulahu poposadia lo tau lo Yahudi ode dulahu buka po elalio obe basi lo tau lo Yahudi londolipu lo Mesir. Dulahu buka to tau no boito lo lolahunga wolo dulahe hepotabia lo tau lo Yahudi. Sababu uito, mongo taua lo tau lo Yahudi lo na ama ode oli gubernur Pilatus, ma alohile alihu o ato tahe salipua boito, boli-boli olio mao. Waula patao mayetilio lahu lio mai monto salipu, to udipo me dungga dulahu buka boito. Sababu uito, ti gubernur lo marenta mau mongo pajule, momoli mau wato tahe salipua boito ngota-ngota. Wau mongo pajule boito, malo hutu mau odito, wau lo moli mau wato tadulota silali pulio woli isa. Boto mongo pajule boito, lo dudula mota ode oli isa, wau lo onto mau tio mailate, ti mongolio dilalo mata lo moli wati oli isa. Bo openu odito, tangota tobo lo tali mongolio. Lolo bu ao datala li isa, loto tobu iyo. Tunggu lo duhu wau taluhu, malato tilu melehei. Talo onto lo hihilao talo sirita mai pasali boti. Wau sirita lio mai boito, banari. Otawa lio de utiu hemopolele mai lo obo banari. Alihuti mongoli, mowali paracaya. Pasali boti lo ali, alihu meganapu utulatulade to delomo kitabi odie. Dialuo tua umatulalio ubilole ni mongolio. Wolu olo ayati weo lolo ia odie. Ti mongolio ma memilohe tati lobu i mongolio. Lapatao te Yusuf tau lo kambung lo Arimatea, lo na ama odeli gubernur Pilatus. Tio muri tahemo dudua oli Isa, wolo utu ao tu ao. Sababu muohe lo mongota ua lo tau lo Yahudi. Tio lo hile ijini odeli gubernur Pilatus, Mohama Mayetili Isa. Lapatao ti gubernur longo himao ijini ode olio, wau tio ma maolohama Mayetili Isa boito. Te Nicodemus, ta omo-omolo lo na ama ode oli Isa to uhui, lo na olo odi tomota. Wau tio lo de la mota inula ayumur, wau inulo ayuluhi, uulaua tolopulu lo kilo buhetio. Mayetili Isa hila mama ili mongolio, pila kealio ma inula amonu, wau tila putio moturuti ma adati lo taulo Yahudi, to umolo bunga to tailate. Totili lo tambati, pilo salipualio oli Isa boito, woluo panggula tuau. Tonelomo panggula boito, woluo kuburu tuau bohu, udipo pilo lo bungalio. Sababu kuburu boito titilia wolo tambati boito, wau dula hehe potabia lo taulo Yahudi, mangope emedunga, timongolio malolo bunga o mayetili Isa teeto.